10 de la mañana, 10 minutos, abrimos otro capítulo recibiendo ahora a la profesora de Huerta Orgánica. Ustedes nos preguntaban la semana pasada, algunos de ustedes, cuándo estaba nuevamente Cecilia Viñols con nosotros. La tenemos en línea. Cecilia, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, un gusto recibirte, despidiendo juntos este mes de agosto. Para hablar hoy, el título es Asociaciones Benéficas o Plantas Amigas. No hablamos de asociaciones que hacen beneficencia, sino No, estamos no, no, no. hablando en materia de huerta siempre, Sí, ¿no? este es un intercambio, en general positivo. Bien. Antes que nada, Hernán, quería pedirte permiso para comentar, porque sin querer el domingo, en una audición de la radio de compañeros, se generó una confusión, que Ajá. anunciaron sin querer que se comenzaba en la coordinadora los talleres de huerta orgánica y cocina saludable, en forma presencial, pero todavía no comienza. Bien. Sí, o sea que quería aclarar eso. Seguimos, por supuesto, aquí colaborando, gracias a la radio, desde esta columna. Se va a anunciar debidamente cuando se comience. Exactamente, lo anunciaré yo probablemente en esta columna cuando sea posible volver a la forma presencial. Hay que tener Bien. en cuenta que va también mucha gente y también alguna gente mayor, Claro. entonces todavía no conviene. Bien, bien. Bueno, el tema que nos toca hoy, como tú bien has dicho, asociaciones benéficas o plantas amigas, es un tema que se piensa que se puso un poco en boga ahora con el tema de huerta orgánica, que es algo reciente, pero no es así para nada. Esta habilidad, digamos, de saber qué plantas acompañan mejor a otras o cuáles definitivamente no se llevan bien, es fruto de la observación permanente de campesinos, de agricultores y de jardineros a lo largo de cientos de años, con no decir de siglos. Porque, por ejemplo, les voy a citar algo bastante increíble. Un agricultor tenía muchos cargos durante el Imperio Romano, durante Julio César, que se llamó Marcus Terentius Varro, con B corta. Lo traducen, Varro es el nombre latino, lo traducen como Barrón, lo pueden encontrar, que escribió un tratado sobre técnicas en esa época, o sea, antes de Cristo, para fertilizar la tierra en Roma. Y él dijo que si se deseaba lograr que los límites de una granja, de un predio, fueran infértiles, había que rodearla de nogales. Eso dijo este caballero. Y 1900 años después, los científicos canadienses en Ontario llegaron a la misma conclusión, ya que descubrieron que la raíz de los nogales, la variedad, el Juglans nigra, secreta una toxina que inhibe el crecimiento de otras plantas. Por ejemplo, especialmente de Solanácea. ¿Se acuerdan la familia esa de la papa y el tomate? O sea que con ese motivo, nunca plantar, si tienen un nogal por allí por su campo, jamás plantar papa o tomate cerca, porque no va a estar beneficiado para nada. Todo lo contrario, no va a crecer. O sea que ese es uno de los ejemplos de que la observación viene de tiempos bien antiguos, bien remotos. Vamos a pasar un poco a describir los servicios que prestan las plantas a unas a otras, porque pueden ser muy variados. En general se trata de un intercambio de favores. Por ejemplo, una planta le da sombra a otra y esta a su vez le atrae polinizadores o repele algún insecto que la pueda atacar. Entonces, ¿para qué nos sirve? El conocer todas estas asociaciones benéficas nos va a permitir disfrutar de un huerto jardín hermoso por sus colores, por su variedad y por sus combinaciones. También nos va a dar una huerta sana, que nos va a ayudar mucho a potenciar esa diversidad sin tener que aplicar ningún producto, porque de esa forma ya las plagas se van a mantener un poco a raya entre las plantas, mismo, ¿no? Entre esa mano que se dan una planta a otra. Vamos a detallar qué tipo de servicios entonces pueden brindar las plantas. Por ejemplo, pueden atraer insectos benéficos que tienen efecto positivo en el ecosistema. Pueden ser polinizadores, ¿verdad? Abejas, mariposas, alguna avispita benéfica. También pueden repeler plagas, ya sea porque son tóxicas o venenosas, o porque despiden un olor fuerte y desagradable que no le gusta a determinados insectos, o porque tienen un gusto amargo, desagradable, o también por las secreciones de sus raíces. Previenen enfermedades. Uh-huh. También pueden dar apoyo, servir como de tutor, por así decir, natural, o dar sombra a otras plantas. También pueden ser lo que se llama un cultivo trampa. ¿Esto qué es? Esto es un cultivo que atrae a una plaga hacia ella, y entonces esa plaga se va hacia ahí y no se dedica a atacar el cultivo principal, en el que estamos más interesados o queremos proteger. También puede ser un cultivo de protección, o sea que las plantas pueden brindar protección a otros cultivos porque protegen y albergan, por ejemplo, algún insecto benéfico, le dan como guarida para que ese insecto se desarrolle ahí y esté atento ante el ingreso de una plaga a la huerta. También hay plantas que aportan nutrientes o que, por ejemplo, ponen a disposición nutrientes para otras. El caso que habíamos hablado, por ejemplo, de las leguminosas, ¿te acordás? Uh-huh. Que habíamos dicho que ponían, disponibilizaban el nitrógeno que estaba en el ambiente y lo llevaban a través de sus raíces para beneficiar el crecimiento de otras. También algunas hacen el servicio de suprimir la proliferación de yuyos o de malezas que no queremos, que queremos combatir. También hay plantas que, por ejemplo, mejoran el sabor o lo realzan o realzan la fragancia de otros frutos o de otros cultivos. Hay plantas que también mejoran la salud, o sea, la sanidad de la planta en sí, porque brindan una influencia positiva a otras. Y también hay plantas que se llaman mejoradoras del suelo, o sea, de la estructura, de la textura o hasta del contenido del humus, porque, por ejemplo, tienen raíces profundas que contribuyen a aflojar la tierra. Uh-huh. O sea que esos son todos los servicios que pueden brindar unas plantas a otras. Hoy, Hernán, les voy a comentar que vamos a dedicarnos exclusivamente a la parte de hortalizas, de bien, verduras. Todas las combinaciones, porque esto, como comprenderán, es verdaderamente muy vasto. Y creo que en la próxima audición nos va a dar bien para, si no terminamos hoy, para hablar ya más específicamente de las combinaciones con flores o con hierbas aromáticas. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bueno, de las combinaciones o de las asociaciones benéficas ya habíamos hablado en otra oportunidad cuando tratamos familias de la huerta, del caso de las tres hermanas. ¿Recuerdan? La combinación es ancestral de nuestros indígenas de América de cultivar maíz con porotos y con zapallos o calabazas. Se llamaban las tres hermanas, para aquellos que capaz que se integran hoy a escuchar la radio. El maíz es la hermana mayor, la que se planta antes y es la que sirve de apoyo y guía, por eso se la llama la hermana mayor. Luego los porotos, sea cual sea la variedad que plantemos, se le llama la hermana generosa, porque es la que justamente, como es una leguminosa, captura el nitrógeno atmosférico y lo libera y lo disponibiliza para las tres, para los tres cultivos. Y después tenemos las cucurbitáceas, las calabazas o zapallos, que serían la hermana protectora, o sea, es la que protege el suelo, porque al extenderse suprime justamente de estas de estas actividades, digamos, que hablamos, suprime los yuyos que compiten, ayuda a retener la humedad y también aísla del calor. Bueno, las asociaciones pueden ser entre hortalizas o también pueden ser con aromáticas, con hierbas medicinales o con flores ornamentales. O sea que se imaginan qué lindo, porque todo eso lo que va a realzar toda la parte estética de nuestra huerta. Los colores que va a aportar y las distintas texturas. Sí, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien, pero aprovecho para recordar a quienes sí nos están escuchando que mientras estamos conversando contigo, si quieren preguntar o hacer alguna consulta o comentario, nos escriben, la forma más rápida es que nos escriban al 099-326-381. También está Laura recibiendo llamadas de ustedes por el 2903-0302. Pueden llamar en este caso, Cecilia, te escuchamos. Sí, excelente, cómo no. Y de no ser, pueden quedar las preguntas y me las acercan y perfectamente todos se contestan en la próxima. Sí, exactamente. Bueno, podemos comenzar, por ejemplo, con el tomate. Vamos a comenzar con la familia justo de las solanáceas. El tomate, anoten por ahí, lapicerita y papel. Les gusta crecer cerca de hierbas como, por ejemplo, las albahacas, que es algo bien conocido, las distintas variedades de albahaca. También le gusta estar cerca del perejil, de la cibulet, de la salvia y de la borraja, tan linda la borraja, que es comestible, tanto las hojas como las flores, y que ahora justo empieza a crecer con bastante fuerza. La albahaca le repele a las chinches y, por ejemplo, la albahaca limón específicamente, que yo, por ejemplo, ahora en mi huerta en la azotea tengo y aguantó bajo media sombra todo el invierno, porque la albahaca italiana se nos muere en general y, bueno, ahora en la primavera la volvemos a sembrar, pero esta albahaca limón, la limonada, ha resistido y ella le repele al tomate, a la mosquita blanca, que es una de las plagas que lo ataca. También va muy bien los tomates con los copetes, con tajetes. ¿Conocen la flor? Esa sí. Naranja o amarillenta. Sí, bueno. Preciosa. Sí, bueno, esa flor tiene la función específica, que creo que ya lo habíamos dicho, de que controla nematodos, los gusanos del suelo. Y en el caso del tomate, hace una preciosa combinación. Otra linda asociación para los tomates es con el espárrago. El espárrago, obviamente, ahí no estamos hablando ya de una huerta en balcón o azotea, porque el espárrago es una planta que es perenne, que queda el tiempo, pasa años en algún rincón de la huerta, a veces en un invernáculo muchas veces, pero es una buena asociación. También el tomate se lleva muy bien con la zanahoria y con el apio. O sea que, por ejemplo, eso perfectamente en un canterito, en un palet, en donde estén cultivando, pueden hacer esa linda combinación. Ahora el apio, que viene bien en la primavera, zanahorias y cualquier variedad de tomate. Y también pueden poner, o por ejemplo en la cabecera de un cantero, con taco de reina o capuchina, ¿verdad? Esa flor tan linda de varios colores que hemos hablado, que es toda comestible, semillas, hojas y flor. Y en este caso, la capuchina, el taco de reina, lo ayuda a evitar que vengan pulgones, que es otra de las plagas que persigue al tomate. También va muy bien asociado con la ortiga, que ahora ya está casi por semillar, pero que hay todavía mucha ortiga. Y en este caso... ¿Por semillar qué quiere decir? Por porque viene la primavera y la planta empieza a formar semillas. Ajá. ¿Sí? Y luego larga la semilla y en general muere, ¿no? Claro. Con la ortiga, en este caso, lo que hace que mejore su sabor por una exudación que hacen las raíces de la ortiga, le presta ese servicio. No hay que plantar el tomate nunca con hinojo o con kohlrabi. ¿Conocen el kohlrabi, que está de moda, el col rábano? Es de la familia de las brasicáceas, de la familia del brócoli, de las coles, del coliflor. Bueno, Hay algunos verdes y otros morados. Es como una especie como de nabo grande, como un poco deforme, del cual le salen varios tallos con hojas similares a las hojas del brócoli. Bueno, no le conviene al tomate estar cerca, porque en este caso detiene un poco el crecimiento, el kohlrabi o el hinojo detienen el crecimiento de los tallos del tomate, como que lo enlentece y lo afecta. Los tomates sí son buena compañía para las coles, para todas las variedades de repollos, porque le repelen a la mosquita de las coles, a la mosquita de las brasicáceas. Bueno, eso con respecto al tomate, ya vieron todo lo que se puede combinar. Ahora vamos a la papa, también solanácea. La papa crece muy bien con la manzanilla, es especial, porque la manzanilla le mejora muchísimo el sabor. La papa también va bien con repollos, con cebollas y con la menta. Recordar, si colocamos menta, de que es muy invasora, o sea que puede ser en una cabecera de cantero, la pueden ubicar así. Y también va con arvejas, por ejemplo, papa, arvejas y menta o manzanilla, en cada esquina de un cantero puede andar genial. Y las arvejas, claro, sus raíces, como es una leguminosa, también le aportan nitrógeno. La mostaza va bien también con la papa, porque en este caso la mostaza le ahuyenta a los nematodes, a los gusanos de suelo, y también le ahuyenta a la mosquita blanca de los repollos. O sea que se pueden asociar los tres cultivos: las hojas de mostaza, la papa y repollos. Es una asociación realmente linda. Ahí ya sería una asociación para un terreno un poquito más grande, ¿verdad? Claro. En grandes extensiones, por ejemplo, se ha asociado el cultivo de papa desde tiempo con el centeno. O sea que, por ejemplo, se planta primero el centeno y las raíces del centeno se dice que acidifican levemente el suelo y entonces luego se instala el cultivo de papa. Y también en grandes extensiones se recomienda asociarla con lino, porque el lino, que aparte es precioso, una flor hermosa tiene, le mejora muchísimo el sabor a la papa y se dice que también le aumenta el tamaño. Cecilia, la papa también, sí. Tengo un par de preguntas para intercalar. Aquí sí. Vicente dice que tiene información de que las margaritas eran buenas amigas de la huerta, y Germán del Reducto hace una consulta y dice: me ha pasado de rabanitos y ajo, por la falta de profundidad de la maceta, puede ser que no crezcan, capaz se necesita terreno más grande. Gracias, saludos, dice Germán. Sí, claro, sí puede ser eso. Vaya uno a saber cómo es que lo plantó, o el tipo de tierra que le puso, o la época en que lo plantó, pueden influir un montón de cosas. Sí, las margaritas, todas las familias de las margaritas, obviamente, hacen muy bien porque atraen un montón de polinizadores, ¿verdad?, de mariposas, de abejas. De eso vamos a ocuparnos en la próxima audición. Bien. Bueno, la papa también se lleva bien con la caléndula y con las capuchinas o taco de reina, y también con la ortiga. Bueno, plantas antagonistas, o sea que se llevan mal, que van mal con la papa, son los tomates, que son de la misma familia. Tampoco va la papa con los zapallos, con variedades de zapallos o calabazas, no va bien. Tampoco con los pepinos, que son de la familia, recuerdan, de zapallos y calabazas. La papa no va bien con el girasol y tampoco va bien con la frambuesa. Todas estas que citamos contribuyen a debilitar la resistencia de la papa a varias plagas, sobre todo algunos hongos, como el hongo famoso que atacó a las papas en Irlanda, que hemos hablado de la famosa hambruna. Bueno, esto contribuye a que se debilite la papa, o sea que estas combinaciones no son buenas. Y después, en forma casera, hay que recordar que la papa, cuando la almacenamos en nuestra casa, no debe estar nunca en el mismo canasto, en el mismo lugar que las cebollas. ¿Sabían eso? Ah, no. No, porque entre ellas intercambian unas toxinas y no le hace bien. O sea que si tenemos, compramos papa en la feria, papas en un canasto y cebollas en otro, nunca juntas. Papas con boniatos, por ejemplo, y cebollitas solas. Tampoco para gente que coseche en la el cocina campo, de mi casa, a veces dejo en el mismo lugar, digamos, sí, mi casa también. Un recipiente de plástico, lo que sea, donde pongo, y a veces pongo la papa con la cebolla. Bueno, ahora ya no. Podías porque haber avisado antes. Claro. 43 años cometiendo este error y bueno. Yo ahora pongo las cebollas en la heladera. Por suerte me quedan otros 43 Hay mucha para... gente que las pone en la heladera, no sé por qué. Yo las pongo en la heladera, sí. Yo tampoco sé por qué. No, a mí no me gustan la heladera, no me resulta. Tengo un canastito y pongo ajos por un lado, cebolla en el otro y papa y boniato abajo. Pero bueno, bueno, y la otra cosa, para quienes cultivan en el campo y tienen grandes cantidades y las van a almacenar, la papa no se lleva bien con la manzana, nunca almacenarlas juntas. Porque las manzanas, cuando están en presencia de la papa, liberan un gas, creo que es etileno, que hace que las papas se ablanden. Entonces no ayudan a que se mantengan bien almacenadas. Perdón, te hago volver un segundo, que lo reiteres en una frase. ¿Por qué el tema de la papa y la cebolla no juntas? Porque juntas se intercambian como toxinas. Mirá vos. Bien. Acuerden que también la papa es una solanácea, que siempre hemos hablado de que los brotes son muy tóxicos, que no hay que consumir cuando está muy brotada, que tienen justamente solanina, ¿no? O sea que un poco es eso. Bien, tenemos que ir redondeando, Cecilia, no? A ver, ya había algún mensaje más. Bueno. César de Pando dice, muy claro la explicación de las huertas, felicitaciones por todo. Héctor del Buceo pregunta si la manzanilla es pariente de la margarita. Es una compuesta de la misma familia, sí. Y Mariano desde Aiguá dice, bien. Buenos días Cecilia y demás compañeros de la radio, te cuento que estoy realizando una experiencia de usar las cáscaras de naranja para atraer las hormigas negras cortadoras, sí. Con buen éxito por ahora. Un abrazo y muchas gracias por toda la información, dice Mariano desde Aiguá. Sí, muy bien, último... que siga. Las cáscaras de naranja se colocan, sí, en la huerta para atraer a las hormigas, justamente como una especie de distracción para que no se vayan a nuestras plantas, entre otras cosas. Bien, y lo último que nos da el tiempo para que redondees, Inés pregunta si sobre las papas verdes, si son venenosas. Las papas verdes justamente no están en su punto de maduración y no conviene mucho consumirlas. Bien. La papa tiene que cosecharse en su punto cuando ya no está verde. Bien. Sí, o sea que eso es importante. Digo nada más así rapidito, los morrones, sí. Los ajíes, se llevan especialmente bien, por si ya están haciendo plantines y quieren empezar a plantar, con la familia del orégano, con bien. La mejorana, que es un orégano como de hojita más grande, con orégano, con mejorana, con el eneldo odil, que también ahora está muy lindo, y con el taco de reina. Y como son de la misma familia los morrones, no le gusta para nada estar cerca de los tomates. Ajá. Tampoco se lleva bien el morrón, ni con los zapallitos de tronco, ni con los zucchini. Buah. Y por aquí quedamos con bastante carga para la próxima. Hay que tener un depósito para tener todo separado al final. Te vamos a pedir que nos, en serio, esto dicho en serio, que nos acerques de otra manera algún listado, por lo menos básico, de estas cosas para publicarlo junto con la nota. ¿Cómo no? Claro, sí, lo podemos hacer por escrito. Perfecto. Sí, lo podemos hacer por escrito y lo publican, sí, lo ponen no. En la página. Claro. Aparte de que les quede el audio. Muy bien. ¿De acuerdo? Muchas bueno, gracias, Cecilia, como no, siempre, gracias muy claro. Gracias a ustedes, como siempre, y una buena semana a toda la audiencia. Abrazo grande. La chao, seguimos chao. A la próxima. Bueno, chao.